Hola, saludos de nuevo. Se cumplen las 11 y 12 minutos de la mañana en la Comunidad Canaria. Hoy nos acompaña Teresa García Díaz, psicóloga especializada en infancia y adolescencia. Hola, Tere, muy buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días. Y hoy estamos las dos súper contentas porque muchas veces yo les cuento. Claro, realizamos un programa en directo, terminamos el espacio de recetas, ya Tere aguarda afuera para el momento de su intervención y pocas veces tenemos tiempo de comunicarnos y conversar entre nosotras. Entonces, ¿qué ha sucedido hoy? Que hemos terminado unos minutos antes la receta. Tere también ha venido prontito y hemos podido encontrarnos y conversar unos minutos entre nosotras, que también nos apeteció un montón, ¿o no, Tere? A mí desde luego sí. Es como, te cuento lo que les cuento a todos, pero como que no tenía el espacio de hablar contigo y hoy se ha dado eso. Es verdad, porque nuestros espacios siempre son compartidos con la audiencia y hoy se ha dado esa posibilidad y nos hemos quedado con ganas a más. Por eso entramos con algunos minutos de retraso, porque estábamos conversando y nos estaba gustando. Bueno, pues Tere hoy está con nosotros y Tere, después de su anterior intervención, ella se dio cuenta y decía, es que es verdad, qué presión tan brutal, voy a utilizar el mismo calificativo que tú empleaste, dice, soportamos los padres y madres por todo lo que nos rodea, ¿no? Por ese ambiente externo que uno, oye, tiene su forma de hacer, de querer hacer, ¿verdad? Y de hacerlo siempre bajo nuestra óptica lo mejor posible, pero claro, tenemos una presión brutal. Entonces, has querido que incidamos un poquito más en este tema, porque es verdad que a veces surgen sentimientos de culpa porque no cumplimos con las expectativas o por darnos cuenta que hemos cometido errores con los niños, con las niñas, y también porque no sé qué sucede, pero yo creo que esto es algo común a las mamás y a los papás, que no queremos que nuestros hijos sufran, ¿verdad, Tere? Y queremos quizás dar un paso, estar por delante de ellos para evitarles ese sufrimiento y queremos, bueno, a ver, ¿cómo hacemos un cóctel con todo esto y cómo lo abordamos hoy? Vamos a recordar, ¿verdad?, los denominados sentimientos parásitos. Sí, sobre todo uno en particular, que es el sentimiento de culpa, sobre todo uno en particular, que es el que nos maneja, vamos a decirlo así, el que nos maneja en muchas circunstancias y en muchas situaciones con nuestros hijos. Pero yo para empezar quería citar a una de mis autoras favoritas. Ya empezamos con mis autores. Perfecto, tú cítalas las veces que sea necesario. Jane Nelson es autora de varios libros, pero uno muy conocido en España es Disciplina Positiva, cómo educar con respeto y cariño. Está editado por Medici, por si a alguien le interesa. Y ella en ese libro dice que cómo se nos ocurre, refiriéndose a los niños, lo dice ella, ¿cómo se nos ocurre pensar que alguien, cuando se siente peor, va a actuar mejor? Pero ella se refiere a los niños, diciéndonos que si pretendemos que con un castigo el niño reaccione mejor, lo que vamos a conseguir es que el niño con el castigo se sienta peor y que nadie sintiéndose peor va a actuar mejor. Sintiéndose peor o sintiéndose enfadado, invadido, lo que quiera lo que sea. El nombre que le quieras poner ahí, vale. Lo que Jane Nelson no trabaja en el libro, y yo sí trabajo en los talleres y en mis terapias, es que tampoco un adulto, cuando se siente mal, actúa bien. No, eso no le afecta solo a los niños. Y el adulto se encuentra con miles de dudas a la hora de criar a un hijo, de educar a un hijo. Es una, bueno, ¿cuál es, para empezar? Que si le doy el pecho o le doy el biberón, o será pecho y biberón, o bueno. Que si le cojo en brazos o no le cojo en brazos, o si duerme conmigo en la cama, o mejor que duerma en la cuna, o si tiene eso, ya la estoy aburriendo. Si lo cuesto por aquí, si lo cuesto para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo. Decisiones hay que tomarlas efectivamente desde el principio. Vale, continuamos. ¿Cuál será el mejor cole? ¿Cuál será la mejor guardería? ¿Tendrá buenos profesores? ¿Se adaptará bien al colegio? Y a todo esto vamos a echarle sal y pimienta. Todavía nos falta, ya que hablamos de recetas de cocina, pues nos falta la sal y la pimienta. Están los vecinos, los padres, los suegros, los tíos, los hermanos, los amigos. Y todos saben qué es lo mejor para nuestro hijo, menos nosotros. Bueno, esa es otra de las presiones que ahí nos viene. Por si con eso fuera poco, que ya la cara de Ewu cuando yo empecé a nombrar ciertas cosas fue de uff. Me cayó encima un peso. Bueno, pues si con eso fuera poco todavía, es que además hay que dedicarle a los hijos un tiempo que sea de calidad, porque como estamos trabajando, ya no es que el papá o la mamá se queda en casa con los niños, no, no, ahora los niños pues están en casa el tiempo que están en el cole el tiempo que están, y además la mamá y el papá en la mayor parte de los casos trabajan. Y no se pueden permitir el lujo, porque hoy en día ya casi es un lujo que uno de los dos padres no trabaje. Y entonces la cuestión se vuelve todavía más presionante, ¿no? Porque además de todo eso que decíamos, de las opiniones, ¿y cuál será la mejor opinión? Porque a saber cuál es la que... Desde luego. ¿Dónde está ese libro, no? El que es el que tiene las respuestas exactas para mí. Exacto. Uh-huh. Bueno, ya por si eso fuera poco... Es que yo voy al trabajo, al que tenga. Allí, pues tengo un desgaste físico, intelectual y de todo tipo. Y cuando llego a casa, ya desgastada, le tengo que dedicar. Y he dicho le tengo que, o sea, lo digo con conocimiento. Le tengo que dedicar un tiempo de calidad a mis hijos. Y en ese tiempo de calidad conseguir que ordenen sus cosas, que hagan sus deberes del cole, que jueguen un rato, que se duchen, que la cena y que se estén preparados. Bueno, ¿hay presión para los padres o no hay presión para los padres? ¿Tú qué piensas? Creo que sí, que hay mucha presión. Y luego lo que tú dices, porque a ver con qué ánimo, con qué ganas y de qué manera vamos a expresar todo eso que necesitamos expresar para con nuestros hijos, ¿no? Ahora, por si eso ya no es suficiente de por sí, que te cuestionen tus hijos, y tus hijos te van a cuestionar. Sí o sí, yo cuestioné a mi madre. No sé si tú cuestionaste a la tuya, Eo, pero me supongo que sí. Y los hijos nos van a cuestionar. Y ahí entramos nosotros en esa espiral de decir... Una especie de lucha, puede ser. Una especie no, una lucha. Una lucha. Es una lucha, porque tú estás haciendo lo que consideras lo mejor. Pero no estás segura al 100% que sea lo mejor, porque en nuestra sociedad de la información es tanta la información que hay, que qué manera, qué vas a utilizar, qué herramientas vas a utilizar para saber que estás teniendo la herramienta adecuada en el momento adecuado con tus hijos y los estás criando. Y eres tú la responsable o la máxima responsable. Y se te hace muy difícil cuando tú has tomado X decisión y ya, para no irnos fuera de la casa, ya tu pareja tiene una decisión diferente a la tuya con respecto a eso. Que también puede pasar, puede darse. Puede no. Habrá situaciones en las que estarán de acuerdo y otras situaciones en las que no, ¿no? Es que se da. Yo cuento muchas veces el caso, no sé si Alberto me estará escuchando, pues si me está escuchando se va a reír un poco, Alberto es mi marido. Pues yo a Ruth siempre le digo que compramos lo que necesitamos, por poner un ejemplo. Y pues ella me pide cosas y yo valoro. Pues yo creo que esto no lo necesitamos, Ruth, así que pues no lo vamos a comprar. Porque yo solo compro, nunca la culpo a ella, yo solo compro lo que considero que necesitamos. Ah, pues yo quiero comprarlo, muy bien. ¿Qué vas a hacer para obtener el dinero que es necesario para comprar eso? Si tú consideras que es necesario, pues, y yo considero lo contrario... Bueno, y en esa vamos ahí campeando, ¿no? Pero a Alberto le cuesta mucho más el decirle que no a la niña, esto no es necesario, total, es un juguete que total solo cuesta 2 euros, tampoco es tan grave, para no tener problemas. Eso fue redundando en que la niña me decía, no importa, mamá, papá me lo compra. Pero con esas palabras. Claro. Y Ruth tiene 4 años, ¿no? No estamos hablando de 15. Y yo le decía, bueno, ya eso, los tratos tuyos con papá. Hasta que un día va y le pide al padre una cámara de fotos digital de 150 euros. ¡Mírala! Claro, es que la cámara era bonita, era rosada además. Y ahí el padre se dio cuenta que o él ponía freno o la hija se lo hacía poner, una de dos. Pero no entramos nunca en discusión mi pareja y yo. Yo tenía mi modo de educar. Y yo soy responsable de mi relación con la niña y él es responsable de su relación con la niña. Él verá cómo maneja sus cuestiones. Ahí él echó mano de la herramienta que yo doy en los talleres. Hay que decir que él no va a mis talleres. Ahí él echó mano de las herramientas que yo utilizo y los dos hicimos de soporte para la rabieta que pilló la niña porque no podía tener lo que ella consideraba oportuno en ese momento. Si en una situación así, además tienes a las personas alrededor diciéndote que pues lo que tenías es que haber arrestado a la niña o lo que tenías es que haber comprado o lo que tenías, o sea, 300 voces opiniones alrededor. Opiniones habrá miles, ¿no? Claro. Uh-huh. El padre se va a sentir bien con él mismo o la madre se va a sentir bien con ella misma para darle una seguridad al hijo que tiene al lado. No lo va a hacer. Es necesario para los padres comprender eso y saber que no hay una solución única a todo. Ni hay un autor, yo nombro aquí varios autores que son los míos favoritos, pero no es que haya un autor único o que tenga todas las soluciones para cada persona. Hay muchísimos caminos, está claro. Sí. Y muchas formas de hacer las cosas. No solo una que esté bien, sino existen muchísimas posibilidades, ¿no? Exacto. Y la posibilidad que más se ajuste a nuestro modo de vida. ¿Qué es lo que suele suceder? Que cuando un hijo nos cuestiona, y cuando Ruth pidió la cámara de 150 euros, estaba cuestionando a su padre. Es un modo de cuestionarle. Cuando un hijo nos cuestiona, se nos revuelve todo lo que... Y ahí podemos tomar la decisión de, ¿quiero encontrar solución a esto? O podemos seguir el pensamiento de, hay que ver, qué mal lo he hecho, es que fíjate cómo ahora, ay, es que tenía que haber hecho tal cosa, ¿y a quién le voy a...? No sé si ves la... Y ese pensamiento no es bueno para nada porque no nos conduce a ninguna parte, ¿no? Efectivamente. El anterior es... ser constructivos y quizás plantearnos en ese momento, oye, ¿cómo he venido haciendo las cosas y cómo las quiero hacer? Si así me sirve, no me sirve, tengo que cambiar un poco la estrategia. Es que en un trabajo, en cualquier trabajo, tú te lo tomas de ese modo. Es decir, cuando tú haces algo que, sobre todo si tú eres experto en tu trabajo, cuando tú haces algo que no te vale, que no está en tu campo de acción, que los resultados que tú esperabas no son a los que llegaste, haces una revisión y dices, bueno, aquí pues me desvié en este punto y aquí me desvié en este otro. Y entonces corriges y vuelves a hacer el trabajo y efectivamente sale otra cosa, llegas a otro resultado. Con los niños, como estamos muy implicados emocionalmente, lo normal no es que digas que hagas una revisión, que fue lo que hizo Alberto, él hizo una revisión y dijo, bueno, hasta aquí. Y ahora vamos a ver qué es lo que hace Tere. Y ni siquiera me preguntó, sino como él ve, como yo trato las situaciones, lo que hizo fue sobre la marcha adoptar algunas de mis frases. Mira qué listo, ¿eh? Claro, lo de convivir con alguien que lo trabaja a diario tiene su tiene sus ventajas, ¿no? También tiene sus inconvenientes, no vamos a decir que todos son ventajas. Tiene que andar con ojito también. Por eso digo que también tiene sus inconvenientes. Y él lo que hizo fue sobre la marcha. Y después lo hablábamos y no en ningún momento se sintió culpable, sino hay que ver, ¿eh? Uh-huh. Cómo la niña ha hecho lo que ha visto que puede hacer. Ha sido muy inteligente. No es que el niño te coge la vuelta, no es que el niño... No, es que los niños son personas inteligentes. Hay una cita por ahí, yo la compartí en mi Facebook, que es cómo siendo los niños tan inteligentes llegan a ser adultos tan tontos. Y, es verdad, la leí, sí. Y es de otro, no recuerdo quién es el autor de la cita. Debe mediar la educación. Era lo que el hombre venía a decir. Debe mediar la educación. No es que la niña te manipula, no, es que la niña es inteligente. Y la niña quiere llegar a su objetivo, que es comprar. Y ha encontrado el modo de llegar a ese objetivo. Ahí está el objetivo del adulto después. Mi objetivo es que mi hija esté en... ya entramos en objetivos. Mi objetivo es que mi hija esté integrada en la sociedad. Mi objetivo es que mi hija sepa cuestionar, no solo a mí, sino qué cosas comprar y qué cosas no comprar, cuándo es necesario comprar, cuándo no, cuándo es necesario tener una ropa, cuándo no. Que no sea que el consumo, la publicidad, sea quien maneje. Quien lo imponga, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Que muchas veces yo creo que está el consumo, la publicidad, pero también está su ámbito más próximo, el tema de los amigos, la presión de la de los amiguitos también es importante, ¿no? Eso, pero claro, conforme van creciendo va tomando cada vez mayor peso también, ¿no? Y claro, si tú como adulto la presión de lo que tienes alrededor no tienes manera de manejarla, el niño que está creciendo en tu entorno, ¿cómo va a tomar las herramientas para manejar la presión si tú no las tienes? Tú diste un ejemplo, Tere, que fíjate, podía haber habido ahí hasta un conflicto en la pareja, porque imagínate que se presentaba que ni pintado para una discusión, para decir, ¿ves? ¿Ves que yo has venido al final, al camino que yo estaba siguiendo, ¿no? Entonces, fíjate, porque después la niña no es tonta y observa. Y esto, el tema de que no siempre vamos a estar de acuerdo, pero saber entre nosotros también cómo resolver este tipo de situaciones de una manera, entre comillas, no sé si expresar o emplear la palabra normal. Sin, esa normal, palabra no me gusta nada, no te gusta, pero bueno. Entonces, bueno, con calma, con bueno, asertivamente. Esa me gusta más, esta asertivamente. Te gusta más, bien. Porque volvemos un poco a lo que comentábamos antes, Tere. Yo creo que con la mejor intención del mundo, que no siempre es suficiente, por no verlo sufrir, creemos que tenemos todas las respuestas y nos anticipamos a lo que es natural que un niño o una niña compruebe por sí mismo. Claro. Porque muchas veces, ¿cuántas veces nos hemos visto? Nos van a expresar algo, imagínate, y tiene esa idea aquí, que se la ves pasar por la frente, pero el niño todavía no la ha expresado y tú le quieres terminar la frase, ¿no? Nos precipitamos muchas veces, queremos adelantarnos siempre, y yo creo que esto es algo que hemos de pensar un poquito porque no le va a beneficiar. Para nada, es justo lo contrario. Es que yo no puedo pretender, y como madre me veo pretendiéndolo a veces, porque aparte de psicóloga y experta y todo eso que tú has dicho, también soy madre. No, no es que yo me escapé de eso por estudiar, no, pues tengo una hija, y yo también me veo a veces tratando de que Ruth vea antes de tiempo lo que ahora para los Reyes, que lo hablábamos el otro día, ¿no? Ella pidió una cámara con digital, con forma de gatito, que no sé qué, que la vendía por catálogo, bueno. Total, yo no la vi tan cara y pensé para mis adentro. No le dije nada a Ruth, pensé para mis adentro. Va a comprobar que la cámara no es lo que ella espera. Voy a dejarla que lo compruebe. Y encargué la cámara. Además pidió un ordenador portátil de estos que son para niños. Y claro, los juegos que traen son para más de 6 años, pero es que Ruth está un poco más adelantada de su edad en cuanto a conocimiento. Entonces los juegos que trae de sinónimos, de contrarios, de no, ya los, bueno. Le aburren. Exacto, le aburren. Y claro, lo que ella quería era escribir como yo escribo en mi ordenador. Y para eso no sirven. El ordenador no me lo pidió a mí, yo le dije que el regalo de Reyes era uno, que ella eligiera, pero que era uno. Como su abuela también le dijo que le daba uno, pues ella eligió el ordenador en casa de su abuela. Y ahora llegó el ordenador a la casa, llegó la cámara a la casa y se dio cuenta que no era lo que ella quería. Ni la cámara, que la cámara era mejor la que usamos, porque no te dije cómo terminó lo de la cámara, es que en casa tenemos ya una cámara digital. Y la usamos todos, ella también la usa. Ella quiere hacer fotos de verdad. Claro. Claro. Entonces, cuando se dio cuenta que era mejor la cámara que ya tenía en casa, bueno, esta encima vino rota, bueno, en fin, la tuvimos que devolver, un desastre, ¿no? Total que ella, ya con su cámara al lado, y prefería la nuestra para hacer fotos. Entonces, yo permito que ella haga sus propios aprendizajes, porque ella así va a adquirir los criterios. Es decir, ahora, cuando vamos a ver algo, le digo, acuérdate, Ruth, que lo que aparece en la revista no es lo mismo que lo que realmente tú necesitas. Y ella sabe que es cierto. ¿Por qué? Porque lo ha comprobado. Claro, que quizás que con esta experiencia que ha tenido le va estupendo más que mil cosas que le vayamos a decir nosotros. Porque muchas veces, a lo mejor en otras circunstancias, yo reconozco a lo mejor que en otras circunstancias intentaría por todos los medios hacerle entender que no va a conseguir su objetivo, ¿no? Pero no le haría a lo mejor pasar por esa experiencia, fíjate, ¿no? Y la experiencia es la que realmente va a evitar que entre tú y tu hijo o hija se forme una lucha de poder. Entonces yo, en según qué cosas, dejo que ella tenga la experiencia, a no ser que económicamente esa experiencia no me la pueda permitir. Claro. Pero un día, otra anécdota simpática, ¿no? Me dice, yo quiero un disfraz de hada con alas y que vuele. Y yo le decía que las alas de esos disfraces no vuelan, que vuelan en los dibujos porque son dibujos, pero que de verdad esas alas no vuelan. Que sí vuelan. Está bien, Ruth, vamos a la tienda de... Y fuimos, o sea, nos tuvimos el gusto, por decir así, de coger el coche de Moya a Las Arenas y ahí en una tienda de juguetes y en otra tienda, no voy a decir marcas para no... Pero bueno, en varias tiendas que había allí, pues vimos varios disfraces de hada con alas. El trato fue antes de salir de casa que si el traje volaba, lo comprábamos. Y si no volaba, nos volvíamos a casa sin traje. Y nos volvimos a casa sin traje. Oye, ¿cómo manejas luego? Porque yo no sé, la niña se desinfla, Ruth. Perdona, Tere. ¿Cómo manejas luego lo que estamos intentando evitar? Justamente, ¿no? Que ella se dé cuenta de que no es como ella esperaba, ¿no? Entonces, ¿cómo manejas? Ella se probaría entonces mil y un disfraces de hada y no funcionaba ninguno, ¿no? No, qué va. No volaba. Sí, no fue necesario probárselo, porque yo lo que le dije es que ella cogía el disfraz y le decía, mira a ver si vuela Ruth, mira a ver si tiene por algún lado para volar. Échalo a volar tú y claro, si lo sueltas, se cae al suelo. Entonces, no. Y son frustraciones pequeñas, pero que le enseñan a manejar el mundo en el que en este momento estamos y a insertarse de un modo responsable, de decir, esto cumple mis expectativas, lo quiero, o esto no cumple mis expectativas, no lo quiero. Pero ¿qué es lo que hay ahí? De verdad, lo que hay es, por parte de la persona que le acompaña, un soporte. Alguien que se siente seguro, alguien que sabe hacia dónde conducir la educación. Y eso es lo que te estoy diciendo, que los sentimientos parásitos y la presión social a la que estamos sometidos está evitando. Las personas con las que yo me encuentro, cuando les cuento este tipo de cosas, ponen la misma cara que tú, se sonríen, pero ¿y la niña no te formó un número para marcharse de Las Arenas? Sí, intentó de lloriquear un poco y al final compramos un globo, porque el globo sí cumplía las expectativas, que era para jugar. Y nos llevamos un globo. Y sí, claro que a la niña le fastidió comprobar que los disfraces con alas no vuelan. ¿Qué aprendió la niña? Porque, claro, los niños son muy inteligentes. ¿Qué aprendió? Ahora quería, que ya lo consiguió, su papá se lo compró hace poquito, ahora quería pues un disfraz con alas, pero ya no que volaran. Y yo lo que quería además era evitar un peligro. Imagínate que porque tiene las alas se te tira de una ventana. Sí, sí, que no es la primera vez que pasa, o con los famosos superhéroes, ¿no? Que los niños chiquitines todavía, bueno, piensan que pueden hacerlo, ¿no? Mm. Uh-huh. Era como un aprendizaje, y eso va redundando además en la confianza. Es decir, yo digo siempre que me gusta trabajar con padres, y que si no es estrictamente necesario, yo no veo al niño en consulta. Soy capaz de trabajar con niños, soy experta en la infancia, ¿no? Pero si yo puedo, no trabajo con niños, sino trabajo directamente con los padres. Y tiene un motivo. Si yo mejoro la confianza del padre, si yo mejoro la autoestima del padre, de la madre, y el padre y la madre tienen las herramientas para entrar al mundo del hijo, el hijo mejora la confianza en su padre y en su madre. ¿Qué va a suceder? Que a medida que vaya creciendo, la relación se va solidificando. No llega a un punto en que el hijo llega a divorciarse de los padres, que son situaciones que son dolorosas, pero que todos las conocemos. Que no es algo que yo esté diciendo aquí que es nuevo y que a nadie le suena. No, ese divorcio, no hay leyes, pero ese divorcio existe. Hay padres que nunca más vuelven a hablar con sus hijos, y al revés, hijos que nunca más vuelven a hablar con sus padres. Y todo está en medio de todo ese mare magnum, que es que el padre es el que tiene que tener la razón, el padre es el que tiene que mandar, el padre es el que tiene que saber cómo se resuelve, el padre es el que tiene que, y ahí está toda la presión. Diciéndole al padre y a la madre qué hacer y qué no hacer. Cuando en realidad lo único que un padre y una madre le va a asegurar es que él sea un soporte para que el hijo, a medida que vaya dando paso, pues vaya comprendiendo qué cosas satisfacen sus expectativas, qué cosas no, y que además él pueda encontrar sus propias soluciones. Porque de pronto un niño por muy pequeño que sea, encuentra una solución que a nosotros como adultos no se nos había pasado ni por la mente. A mí se me ocurre, Tere, que ante la duda, la escucha. Es decir, si no sabes en ese momento, porque además es que nos plantean ese ejercicio todos los días, a veces nos plantean cuestiones que hace que tengas que andar muy despierta o ir muy rápido y dices, bueno, ¿y qué le respondo? ¿Qué le digo? Bueno, pues ante la duda, seguirla escuchando, ¿no? Que, de hecho, la herramienta estrella, me hicieron en la escuela de mi hija, en Episteme, me hicieron una entrevista. No sé si la has visto, pues está en internet. No. Bueno, total que en la última pregunta que me hacían, decía, ¿qué consejo le darías a los padres si tuvieras que resumir en una sola palabra todas las estrategias que tú explicas a padres y madres, ¿qué dirías? Y yo dije, aprende a escuchar. Y detrás dije, ya sé que son tres palabras, pero la herramienta estrella, la base, está siempre en la escucha. Si sabes escuchar adecuadamente, es más fácil que encuentres una estrategia, una herramienta que va a hacer confluir las dos vidas, la tuya y la de tu hijo. Porque hay que tener en cuenta que el objetivo nuestro como adultos no tiene nada que ver con el objetivo que tiene el niño. El niño tiene el objetivo de ser grande y hacer lo que él quiera como te ve hacer a ti. Y el objetivo tuyo es que tu hijo haga lo que quieres tú porque tú eres la que conoces el mundo. ¿Sí o no? Es así, ¿eh? Qué bien lo ha resumido ella. Es verdad. Eso es lo que queremos, ¿no? Sí, uh-huh. Es que para nosotros, y yo puedo entender a los adultos, a los padres y a las madres que están haciendo pues su labor. Lo que quieren es su visión del mundo, consideran que es la mejor y quieren que sus hijos entren en ese mundo y que entren con paso firme, que si pueden dar un paso o dos por encima de ti, que lo den. Eso es lo que queremos los adultos. Y los niños lo que quieren es ser adultos y hacer lo que les dé la gana. Como que sea la versión mejorada, ¿no? O que evolucionen, que vaya un poquito más ahí. ¿Un poquito o un pocazo? No, que un poquito. Vamos a ver, que yo no quiero vivir mi vida a través de mi hija, pero me encantaría que mi hija cumpliera todas las expectativas que ella tuviera. Y si son superiores a las mías, pues mejor que mejor. Si no son superiores, pues las que ella tenga. Pero eso no es mío solo. Eso cualquier padre o madre con el que tú hables te va a dar la razón en eso. Lo que quieren es eso. Pero ahí choca con el objetivo del niño. Y si no encontramos un puente que una esas dos expectativas y esos dos objetivos, lo que está asegurado es el conflicto. ¿Y cuál es la pasta, el material para armar ese puente, Tere? ¿Cómo lo vamos haciendo? ¿Cómo vamos logrando ese objetivo en lo práctico? Es que ahí entramos en la parte que te decía. Hay que empezar a darnos cuenta en el mar de información en el que vivimos, cuál es la información que realmente nos va a conducir hacia dónde queremos ir. Y entonces ya estamos. ¿Hacia dónde queremos ir? Una pregunta que yo hago en el primero de los 7 módulos, tú sabes que los talleres yo los divido en 7 módulos, pues en el primero de los 7 módulos, la primera pregunta que yo hago es ¿qué objetivo tienen ustedes con respecto al taller? Claro, entro con respecto al taller, porque después voy a seguir. Y digo, bueno, ¿y ahora qué objetivo tienen con respecto a sus hijos y con respecto a la familia? ¿Y cuáles son las respuestas más frecuentes con las que te encuentras, Tere? Nunca me lo había planteado. Esa es la respuesta más frecuente. Nunca me lo había planteado. Esa pregunta nunca me la había hecho. Queda como muy grande, ¿no? Claro. Entonces, si tú no tienes claro qué es lo que tú quieres, es como si yo digo, quiero moverme con el coche y llegar, poniendo un ejemplo que lo ponía el otro día con una amiga. Tú imagínate que te subes al coche, a un taxi, y le dices, quiero que me lleve a un sitio donde yo disfrute y lo pase bien. ¿Qué te va a decir el taxista? Te llevará a donde él considere. Bueno, primero se quedará barajando las posibilidades, pero claro, ya entramos en el campo de su apreciación suya de él, que puede coincidir o no con la tuya. ¿Viste? Claro. Si tú lo que quieres es que, una respuesta muy común también es, lo que quiero es que mis hijos sean buenas personas. Y tenerlo tan claro ya desde, porque claro, estás diciendo, ¿verdad? Que suena a palabras mayores. Y esto de ir viviendo el día a día de la mejor manera posible, haciendo todo lo humanamente que uno considere correcto, bien y afrontando lo que cada día vaya presentando. Esto del dejarnos fluir, Tere, ¿qué piensas con respecto a...? Es que una cosa no quita la otra. No quita. Es que, imagínate, si yo tengo... Es que es verdad, es que todavía me he quedado trabada en la pregunta que le hacen los padres en el taller, y es la primera pregunta. Sí, después vienen más, ¿eh? Después... Ya te aviso que después vienen más. Me quedé atascada ahí y digo, uy, es que es verdad que eso es para llevárselo y pensárselo como deber en casa, ¿sabes? Dice, bueno, y a ver qué respuesta le llevo a Tere, ¿no? Sí, bueno, de hecho, normalmente ahí no tienen una respuesta. Encontrarme rápido. En los 2 años que llevo con los talleres, llevo ya 2 años trabajando esto, encontrarme con un padre que me responda, mi objetivo es tal, aún no me he encontrado uno. Que al final del taller tengan más o menos... No lo tienen todavía definido, pero más o menos un objetivo, vale, pero al final del taller. No estamos hablando del comienzo. Pero si yo digo quiero llegar a Las Palmas, ¿ves? El objetivo. Quiero llegar a Las Palmas. Pero me voy a dejar fluir. Si hay caravana por la autopista, pues voy a subir por Arucas. ¿Eh? O si voy por Arucas y observo que el por debajo está libre y como por debajo es más rápido, pues entro por debajo. Es que el dejarse fluir no entra en contradicción con tener un objetivo a dónde llegar. No sé si me he explicado. Perfectamente. Ahora bien, si no tienes claro tu objetivo y además tienes todas las presiones para que seas buen padre o buena madre, que es lo que una de las entradas en mi web de las últimas era precisamente esa, el ser padre, el ser buena madre, cómo están continuamente... Mira, tu trabajo como locutora... Pues te lo valoran los oyentes y te lo valorarán tus jefes aquí, supongo. Pero nadie viene a decirte, porque tú mejorarías si hicieras tal cosa, o tú mejorarías... Mientras que en la educación de tu hijo, tú estás en la calle, el niño te monta una perreta y la persona que pasa, que no te ha visto en su vida, te dice lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer. ¿No es así como pasa? Mientras que en un trabajo común y corriente... Nadie viene a decirte, a no ser que sea otro locutor o otro, o sea, un experto en lo que estás haciendo. Expertos en educación y en crianza somos todos. Por ahí hay 400.000 expertos. Unos han escrito libros, que yo me nutro de ellos, vamos a decirlo. Otros no han escrito libros, pero es en lo que más expertos te puedes encontrar. Antes te interrumpí, me parece, cuando ibas a expresar, porque yo creo que objetivos comunes tenemos las madres y los padres. Yo creo que no estamos tan lejos de ese objetivo común de qué queremos de nuestros hijos, ¿no? Uh-huh. Entonces, de lo que queremos de nuestros hijos e hijas, yo creo que en el fondo todos sentimos que va hacia una misma dirección, ¿no? Quiero pensar, ¿no? El tema de que sean personas autónomas, responsables, felices, que hagan lo que hagan, se sientan... realizadas, que sean serviciales, que no sé, todo ese compendio de cosas, quiero yo pensar, a lo mejor estoy equivocada y hay otros padres que quieren otras cosas, pero... No, todos los padres dirían lo que tú estás diciendo, Eu, pero después en la práctica, en la diaria práctica, aparece otra cosa. Un ejemplo de uno de los talleres. Una madre que me cuenta que su hijo estaba jugando en un sitio peligroso porque había mucha altitud, 1.5 metros de alto, el niño tiene 6 años, pequeñito. Entonces ella estaba asustada por si se caía porque no estaba protegida esa altura, ¿no? Y lo que le decía al niño es que no jugara ahí, que se alejara de ahí, que... Y bueno, yo le pregunto en medio del taller, le digo, bueno, yo me juego el cuello a que lo que a ti te pasaba es que tú quieres al niño y no quieres que se haga daño. Y me dice, sí, eso es lo que me pasaba. Digo, pero también me juego el cuello a que eso no fue lo que percibió tu hijo. Y me dice, se quedó un poco así callada y me dice, pues también, en eso también te doy la razón. Porque el niño terminó enfadado con ella. Y nadie se enfada porque le quiera y le proteja, nadie se enfada por eso. Entonces ahí entramos en la comunicación, en qué hacemos con nuestras palabras. Lo que tú le querías decir al niño era que eso te daba miedo porque si caía de ahí abajo podía dañarse. Si lo que le querías decir era eso, ¿por qué lo que le dijiste fue márchate de ahí? Y le diste una orden. Porque la palabra no estaba en ese caso obedeciendo a lo que realmente tú querías transmitirle al niño y lo que realmente te mueve y mueve a cualquier padre. Yo creo que ahí está el quid de la cuestión, Tere. Y por el tiempo que nos queda, yo creo que esto ha de ser la base con la que comencemos quizás el próximo programa. Vale. El ver, bueno, volver a analizar, a observar cómo nos expresamos, cómo comunicamos, cómo de lo que hay detrás, lo que tú dices, luego al verbalizar sale una flecha y no sale lo que teníamos pensado, ¿no? O el niño no lo capta porque tampoco lo hemos expresado. Es que, ¿qué va a captar? Si yo lo que le doy es una orden, quítate de ahí. Si yo lo que le digo es eso, quítate de ahí. O te quitas de ahí o nos vamos. Lo que yo estoy diciéndole al niño es que la que manda soy yo. Y mira, voy a volver al principio, porque es lo ideal, es decir, observar cómo nos expresamos, pero vuelvo al principio de esa madre y ese padre que llegan agotados a casa después de la jornada laboral, de los contratiempos con los que se hayan podido encontrar y tienen que asumir efectivamente el poner un poquito en orden todo y comunicarse con sus hijos. Es que de alguna manera estoy pensando, tiene que ser Superwoman y Superman el tema de, no sé, de hacerlo bien. Me has entendido. Tere, porque es que querer queremos, pero uy, que a veces... Es que por eso cuando a mí me preguntan, es que los talleres de padres, bueno, de hecho yo estoy implementando otro taller que no sea específico de padres, pero me preguntan, voy a ir, si todavía estoy embarazada, no tengo niños, o si no tengo niños, voy a ir, vamos a ver. Si yo estas herramientas ya las manejo diariamente, cuando llego cansada forman parte de mi hábito, con lo cual no me va a resultar un trabajo extra usar esa herramienta. Pero es que además si no las uso, lo que viene es el pez que se muerde la cola, que lo decíamos en la entrevista, la que te nombraba ahora de Episteme. Lo que viene es el pez que se muerde la cola. Yo llego frustrada a casa. Como llego frustrada, no tengo la paciencia ni la capacidad de enfrentarme a la situación con mi hijo. Entonces, ¿qué sucede en casa? Que me frustro más, porque vengan más conflictos, más peleas, y que donde hubiera podido usar una energía, para poner una medida, que la gente no me está viendo, sino escuchando. Imagínate, un vaso, ¿no? Y a mí me queda un vaso de agua, pues un vasito, a mí me queda medio vaso de energía ya, porque con el trabajo, con la presión, con no sé qué, me queda medio vaso de energía. Si yo de ese medio vaso, con una cuarta parte, hubiera podido manejar toda la situación, resulta que me gasto toda la energía porque me faltan las herramientas, me faltan las palabras que van a comunicar lo que realmente hay detrás, lo que es realmente mi intención. Es un tema bastante peliagudo ahí. En realidad, encima es el pez que se muerde la cola porque vuelvo a gastarme toda la energía y ya no me queda ni para aprender a usar una comunicación adecuada ni para ir al día siguiente a trabajar, porque más de una vez te levantas con los sentimientos parásitos. Hay que ver, otra vez le grité al niño, otra vez me enfadé con él, cada vez nos estamos alejando más. Yo no quisiera que fuera como mi relación con mi padre o con mi madre, que casi no podemos ni hablar, yo quería que con mi hijo las cosas fueran distintas. Esos son los sentimientos parásitos que además vienen a comer más energía del vaso y a dejarnos nuevamente sin nada. Mientras que si nos decidimos a aprender, incluso desde antes de tener niños, eso ya entra dentro de nuestro hábito y la energía que vamos a consumir es mínima en hacerlo. Tú trabajas esto principalmente en tus talleres, ¿verdad, Tere? Claro. Claro, es la base. Es la base. Es la base. Yo estaba pensando, fíjate, pero porque volvemos un poco, digo, ¿cuántas familias o cuánta gente se manejará de esta manera? ¿En qué? Porque luego también es un poco ir campeando contra el mundo también, da la sensación, ¿no? Porque, oye, buenas intenciones las tenemos todas, pero que luego sean eficaces y efectivas, y eso es otro cantar, ¿no? Entonces estaba pensando, por una parte, lo necesario que son los talleres y la suerte que tenemos de tenerte a ti aquí cada 15 días y la audiencia además así lo constata, tú lo sabes, las veces que han llamado y se han comunicado con nosotros, les encanta que vengas y les encanta oírte. Pero por otro lado es que anclar todo esto, Tere, es cuestión exacto de hacer ese hábito de irlo asentando en nuestra forma de hacer todos los días. Es que si será necesario o si será importante que las personas que ya han hecho los talleres me han pedido que por favor haga un taller de repaso. Un taller para que se... Y bueno, pues yo cuadrando con mis horarios, que yo tengo unos horarios de trabajo a mi modo, Pues cuadrando con mis horarios para dejar cada mes y medio o así de las personas que ya han hecho taller, que ya tienen las herramientas, que quieren venir, pero para practicar. Para decir, hoy vamos a practicar aquí porque a mí se me siguen saliendo las órdenes sin pensarlo, o a mí resulta que me sale el castigo sin pensarlo, o me sale... Bueno. Y sobre todo con ejemplos, que a ti te gusta mucho emplear los ejemplos, pero es cuando mejor lo vemos, ¿no, Tere? Es que sin un ejemplo no... Es que sin un ejemplo no... No llega. Es como queda muy abstracto todo, ¿no? No, es como tú me decías, ¿no? Y si nos dejamos fluir, pero es que lo cortés no quita lo valiente, como dicen por ahí. Sí, yo me dejo fluir, pero tengo un norte y un sur. Yo me dejo fluir para llegar a Galdar, pero no es que yo le digo al taxista, en este caso no, porque conduzco yo, pero no es que yo le digo al taxista, lléveme a una radio donde me van a entrevistar, y el que sabe qué radio es. Pues eso es lo que nos pasa con el niño. El niño tampoco sabe cuál es nuestra intención. Si nosotros no se la decimos... Las dotes de clarividencia y de adivinación y de todas esas cosas que dicen por ahí. Bueno, yo no sé, hay quien las tiene y a mí me consta que hay quien las tiene, pero vamos, no es lo común y no es lo que vamos a tener nosotros ni, y por supuesto no todos los niños lo van a tener. Entonces lo mejor es saber cómo expresarnos de la mejor manera. No, en todo momento, especialmente en los momentos complicados, porque en los momentos buenos, o sea, para lo bueno yo creo que no hay... Ya te decía aquí cuando dábamos las barreras de la comunicación, que fue unos programas muy divertidos. Sí, sí, sí. Cuando hablábamos de las barreras de comunicación, que te decía que las barreras son realmente barreras cuando estamos en un conflicto. Que si estamos en casa, en el sillón, ahí te apetece un café, pero estamos de buena, y le dices a tu pareja o a tu hijo, ¿no? Ay, me apetece un café, hazme un café. Es una orden. Pero no genera un conflicto, porque no hay un mal ambiente. Y ahí vuelvo a mi punto de inicio, porque yo quiero trabajar con adultos, con padres, con madres. Porque a mí me interesa que haya una mejora en esa relación padre-hijo. Y quien tiene la mayor cantidad de cartas en ese asunto es el padre, mientras el niño es pequeño. Cuando ya son grandes todos, es otro asunto. Pero mientras el niño es pequeño, la mayor cantidad de cartas las tiene el padre o la madre. Estoy de acuerdo. Y además yo creo, no sé, Tere, que si ese niño o esa niña presenta algún tipo de consulta viene derivada de la orientación que nosotros le estamos dando, en definitiva, a nosotros y nuestro entorno también. Exacto. No estoy hablando exclusivamente del padre y la mamá, sino a lo mejor en el cole, pero de los adultos. De los adultos en general, sí. Estoy hablando. Entonces, claro, yo entiendo, es verdad, yo lo veo también de esa manera, ¿no? Que los primeros que hemos de formarnos, interesarnos por el tema, somos nosotros para... manejar todo esto, ¿no? Si miles y miles y miles de adultos nos formáramos en esto, posiblemente mi trabajo dejaría de ser necesario de aquí a unos años, porque los niños ya crecerían con esas herramientas. Claro. Pero seguro que encontrarías otra cosa en la que sentirte plenamente realizada, Tere, pero yo es que abogo por eso, porque este tipo de situaciones se aborden desde la escuela, ¿no? Es que sería, ¿cuántas veces hemos dicho que sería... lo ideal, ¿no? Que yo quiero pensar que también, porque ahora escucho mucho, lo que pasa que, claro, a ver también cómo esos docentes están formados y preparados, porque también ellos necesitan reciclarse de una manera continua. Pero yo escucho ya mucho hablar, oye, pues llegamos del patio con un conflicto y la siguiente hora se abordó para ver cómo se resolvía el conflicto, ¿no? Que parece que... yo escucho eso cada vez que es más común en los colegios y también veo ese interés por parte incluso del profesorado en formarse en estos campos, ¿no? Es incluso muy necesario porque no solo es la buena voluntad, que la decías tú antes, de resolver el conflicto. En estos días respondí a una consulta a través de internet, una profe, decía que tenía una niña que siempre le pegaba al mismo niño, le golpeaba al mismo niño, ¿no? Ella trabaja con niños de 3 añitos. Y que no quería usar los típicos, el rincón de pensar, ni la silla de pensar, ni los típicos de que suelen usarse en esos casos. ¿Qué le recomendaba? Y entonces le dije que le recomendaba una asamblea de clase, pero que tuviera mucho ojo con las palabras. Porque ahí entramos de nuevo a lo que transmitimos. Si yo digo, fulanita le golpea a menganito, estoy poniendo a fulanita en el papel de verdugo y a menganita en el papel de víctima. Y si hago eso, ya tengo todas las papeletas para que el conflicto no se resuelva. Mientras que si entro a lo más primario, que es que Menganita para golpear tiene que estarse sintiendo mal. Y Menganito para al recibir los golpes también se estará sintiendo mal. Lo abordo desde otro punto. En clase tenemos dos niños que lo están pasando mal y esto nos está afectando a todos. ¿Qué podemos hacer entre todos para encontrar una solución? Entonces está la buena voluntad de resolver el conflicto, pero además la herramienta precisa, porque si lo digo de ese modo, de pronto hasta descubro que es que el niño en particular hacía algo que le molestaba a la niña. Y la niña, los golpes son una defensa de la niña en ese momento. Puede que no, pero es que no está siempre claro quién es la víctima y quién es el verdugo. Por eso, si abordamos tenemos dos niños que se sienten mal, ahí estamos abordando desde el centro, es cierto. ¿Qué vamos a hacer entre todos? Aportemos soluciones. Y yo le decía, las que impliquen castigo, las tachas. Y si los niños no se les ocurre, pues es que se te ocurra a ti poner algunas como, bueno, cuando fulanita se sienta con ganas de golpear, vamos a estar atentos para acercarle un cojín y que golpeen el cojín. Entonces le estamos dando una salida a esa agresividad, pero una salida segura, que no está dañando. Exacto. O sea, es un tema muy interesante y no solo es necesaria la buena voluntad, es necesaria una formación. Exacto, saber, Tere, es necesario saber. Y por eso, oye, qué bueno que te hayan consultado, porque cuatro ojos ven más que dos. Así de claro. Y de toda la vida ha sido así. De toda la vida ha sido así. Y entonces nosotros, es verdad que necesitamos, a mí me encanta, porque es verdad que lo primero a lo mejor que sale también por la educación que hemos recibido es enjuiciar, y no, es decir, vamos a partir de la base que hay dos personas, como tú bien dices, que lo están pasando mal, y así nadie es ni es culpable ni víctima, está estupendo, esa me gusta ese camino, ¿no? Que seguiremos, por supuesto, recordando en los próximos programas, ¿te parece? A mí sí, esto es lo que me encanta a mí hacer, o sea que por mí, perfecto. Estupendo. Oye, Tere, que siempre surge la pregunta y la curiosidad, tú compartes en Lunes Alternos con nosotros, tú eres psicóloga, atiendes consulta, pero también ofreces talleres. Entonces, tienes talleres presenciales y talleres también, la novedad que me contabas, muy contenta, que ha sido un éxito, a través de internet. ¿Cómo va el desarrollo de estos talleres? Y si las personas que te escuchan y tengan interés en incorporarse a próximos, ¿qué deben hacer o cómo? Hay un correo electrónico, es lo más fácil para los talleres online, le llamo yo. Es info@sincastigos.com. Ahí me contactan y yo ya voy diciéndole la fecha de los próximos talleres. Y el desarrollo, pues, es similar, solo que adaptado a nuestro tiempo, a que llegamos a casa con el agua al cuello, a lo que decíamos antes, a las presiones que tenemos. ¿Qué es lo que proponen estos talleres? Que cada semana se trabaje un módulo, de tal forma que la persona tiene tiempo de, bueno, un día entra y lee las propuestas, y ya se queda ahí maquinando, y a lo mejor a los dos días es cuando puede entrar otra vez y responde. Entonces yo estoy atenta, y cuando ella responde, pues le indico el mejor modo de usar la palabra, porque a fin de cuentas las herramientas máximas están ahí, en nuestras palabras. Y por decirte algo, en estos días, en uno de los, porque también ofrezco junto con ese taller un chat. La persona la puede coger o no, porque ya sí indica un tiempo en que nos ponemos de acuerdo, en un horario. Y me decía una de las personas que lo está haciendo a distancia, que son siete módulos, están por el 5 en este momento, que las dificultades que tenía con su hijo de 6 años para hacer los deberes, ya no las tenía. ¡Qué bueno! Entonces, claro, yo ese tipo de respuestas es como que me da ánimos para seguir, para decir, bueno, el objetivo está conseguido y vamos a seguir adelante a por otro. Y se está en el camino. Bueno, pues cada vez que vaya a iniciarse, porque claro, los grupos son que trabajan hasta el final la materia, los módulos, y luego es volver a comenzar cuando haya inicio. Yo sé, Tere, que tú nos vas a contar, ¿verdad? Sí, ahora mismo, no sé si es la primera o la segunda semana de febrero, cuando iniciamos nuevamente a través de internet. Lo recordaremos. De acuerdo, Tere, lo recordaremos para las personas que quieran hacerlo. Nada, pues muchísimas gracias por acompañarnos un lunes más, que tengas una buena semana, y quedamos, ya sería para, pues mira, casi para febrero, ¿no? Sí. No, sí, para febrero. Sí, ¿no? Sí, porque hoy es día 17. Hoy es 17, el 20, sería el 31. No, el 31. Bueno, llegamos justo a tiempo. A lo justo, sí. Tere, muchísimas gracias. De nada, ha sido un placer. Lo propio.